Hola a todos, muy buenos días, mis queridísimas bestias de cuatro patas. Seres del agua, del viento, pequeños viajeros terrestres, buenos días a todo bicho viviente que habita el planeta Tierra y el universo desconocido. Aquí sois todos bien recibidos en la frecuencia de la 97.7, mis queridos animales, con Atagomis, muy bienvenidos. Bueno, ¿y hoy qué tenemos? Pues hoy de nuevo con nosotros la etóloga y educadora canina Marina Sebastián, responsable de Canino y Felino, una tienda muy especial donde además de tener todo lo necesario para nuestros amigos de cuatro patas, se imparten talleres, te hacen de guardería, de centro de día, te pasean a tu amigo, en fin, de todo lo que podáis imaginar. Y además, hoy nos va a contar los próximos cursos y también dar consejos valiosos para que nuestro perro pierda el miedo al agua, por ejemplo, entre otras cosas. Así que muy bienvenida, Marina. Muy buenos días. Saludos a todos. Estupendo. Bueno, también sabremos del próximo evento de mañana, domingo, que organiza La Manada Canina, una iniciativa social para perros en busca de hogar y de alimento por medio de microdonativos. Y eso nos lo va a contar todo Paula Rivero. Muy bienvenida, venida de nuevo, Paula. Muchas gracias, Tata. Encantada de estar aquí otra vez. Estupendo. También ha venido su prima, pero su prima ha dicho, voy a estar en absoluto silencio. Así que desde el silencio también, como un oyente más, pues aquí estamos todos. Y contaremos también muchas más cosas, pero serán después de la pausa y de Más Cocotas, la tienda donde hay de todo, pero de todo, pa' tu mascota. Así que no os vayáis muy lejos, que hoy vamos como toros libres galopando por la dehesa. ¡Caroline! ¿Qué? ¡Corre hacia la luz! ¿Qué? ¡Sigue! ¡No cejes! ¡Corre! ¡Te estás acercando! ¡Ya lo veo! ¿Qué pone? ¡Más Cocotas! ¿Cómo? ¡Más Cocotas! ¡El paraíso de las mascotas! ¿Ahí va? ¡Ahí voy! Más Cocotas, uno más de la familia. It's all right. Marina, tu tienda, fenomenal, para que estén todos ahí muy juntitos, muy a gustito, todos nuestros amigos de cuatro patas, todo va bien, ¿cómo está la cosa? Pues bueno, la verdad que llevamos ya año y siete meses en la zona Cánovas, calle Salamanca, y bueno, poco a poco la verdad que vamos teniendo mucha más gente que viene, y lo que más nos alegra es que vienen de boca a boca, que esto es lo que ya no tiene precio, ¿no? Que hayan clientes, que te traen a otros clientes. Sí. Y bueno, porque les gusta el servicio, el trato y un poco como explicamos al inicio, una tienda basada en profesionalidad. O sea, tanto si quieren saber sobre dermatología, peluquería y profesionales en ATV, en peluquería canina, si quieren saber sobre conducta, yo estudié el máster en etología y mi otra compañera es educadora canina también. Entonces todo está basado en que en la compra de cualquier accesorio hay profesionalidad detrás. Muy bien. Yo muchas veces, como vivimos en el mismo barrio, pues te veo paseando, que a veces me dices, mira, iba hablando sola. Digo, bueno, sola tampoco, porque cada día llevas un perro diferente. Sí, sí, yo creo que en el barrio ya me miran raro de esta, ¿qué hace con los perros cada día con uno? No, bueno, ofrecemos un servicio. Yo, como estuve 8 años trabajando en protectora, desgraciadamente hay muchos perros que entran en una prote porque molestan a los vecinos cuando el propietario está trabajando. Entonces a mí me da mucha rabia porque esos perros, modificando el entorno, teniendo una persona que pueda estar con ellos, no desarrollan ese problema o esa patología, ¿no? O está controlada, no que no la desarrollen. Entonces pues cada vez más empiezo a tener clientes que me los dejan de centro de día o la escoleta, que llama una clienta. Sí. Entonces deja el perro para irse a trabajar y lo recoge cuando vuelve. Lo dejan el perro está conmigo, acompañado. ¿Desde qué hora lo podemos dejar? Pues lo dejan cuando abrimos tienda a las 10 de la mañana. Si necesitan paseo antes, contratamos antes. Luego a mediodía el perro en cuestión se viene a comer conmigo a casa y luego hacemos la siesta y luego volvemos a abrir la tienda a la tarde. Y entonces en función la franja, la gente lo que le vaya bien, o mañana o tarde. O a veces ha habido clientes que se van el mismo día a Madrid, por ejemplo, y están 12 horas o 14 horas fuera. Pues bueno, también damos el servicio. Ole. Es muy típico eso en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, la típica foto de una persona paseando 7-8 perros, ¿no? Es como algo muy pintoresco ya. Sí, igual aquí se fotografía la paella, creo que en Nueva York ya el paseante con gafas. De hecho, en California hay un montón. De hecho, hay muchos abogados que se dedican a pasear perros porque es que tienen más beneficio y además les complace más. Ah, sí, abogados. Es que abogados hay muchos en esa zona también, entonces igual por eso... De abogado a paseador de perro. Bueno, es algo que está prosperando también en España. Sí. Es una buena señal porque la gente se plantea también que tu perro, como bien decías... Pues es bienestar animal, ¿no? Mejorar la calidad de vida, no tenerlos encerrados, desgraciadamente, el horario de trabajo nuestro, que a veces es muy elevado, ¿no? Yo tengo la suerte de que mis perras me acompañan a trabajar cada día. Sí. No me puedo quejar, pero no todo el mundo puede hacerlo. Bueno, todo llegará, ¿eh? Porque ya en algunos sitios ya te puedes, también de Estados Unidos, puedes irte con el perro al trabajo, que eso es una maravilla porque cambia el ambiente, cambia el rollo... Si hay malos rollos, pues le tiras el perro a la cara al otro, ¿no? Y ya la lías, ¿no? Del todo. No, pero sí, es mirar, ya que tenemos animales y que cada vez tenemos más, ¿no? Pues más gente tiene animales, tenerlos bien. Y si no, ofrecer servicios, si hay una necesidad, por ello. Bueno, Marina, decías, una patología, ¿no? Que el perro esté ladrando todo el día en casa, porque está solo, más que una patología, tiene razón de ser. A veces hay que ir con pies de plomo porque se ha mal diagnosticado a veces problemas, ¿no? Y todo el mundo enseguida en la boca tiene ansiedad por separación. Una ansiedad por separación es una patología crónica, o sea, no se llega a extinguir nunca. Pero también está el perro de 6 meses, 8, que pasea 10 minutos en todo el día, pipí, necesidades y a casa. Ese perro tiene un exceso de energía y lo va a sacar pues destrozando, ladrando, y no es ansiedad por separación, es un perro aburrido. Pues una de las cosas, podéis contratar un paseador, os lo lleváis a la tienda de Marina, en Canino y Felino, y también os lo saca de mil amores. Y también tratar esa patología de alguna forma con también cursos educativos que haces tú, que impartes tú. Sí, sobre todo nosotros este último año hemos ido mucho por la línea con diversos ponentes porque queremos que todo el mundo pueda explicar su propia filosofía de trabajo y basado en nuestra línea de formación es bienestar animal. Entonces todo lo que sea bienestar animal, desde cuidado, alimentación y nutrición, hemos ido haciendo diversos para que la gente particular y de a pie puedan saber el mundo del perro, que no tengan que hacer un curso de educador canino cuando nunca van a trabajar de eso, ¿no? Simplemente tienen un perro y un poco nuestro target es eso, persona que tiene un perro. Oye, ¿y unas pinceladas para ese tema no nos podrías dar? Por ejemplo, hemos dado cursos de taller de masajes terapéuticos basado en una disciplina que es el Tellington Touch. Ha sido todo un éxito para perros nerviosos, jovencitos, a veces reactivos con el ambiente. Es una buena herramienta como terapia, pues por ejemplo el cachorro que se sobrescita antes de salir a la calle y quiere saludar a todos. Sí. Puedes trabajar a través del masaje que tu animal salga más relajado. Ah, un masajito. O a veces animales, esto sale a nivel deportivo, campeonato, cuando quieres sacar más productividad del perro, hay masajes excitantes o que activan, ¿no? Igual en nosotros. En nuestro caso es al revés, ¿no? O sea, quieres dejar al perro tranquilo en casa. No le hagas cosquillas a por hacerle. Pero bueno, desde masajes, ayer hicimos uno que es con Elena Silla, que es de Dogs Animal, impartió herramientas para una correcta relación, una relación equilibrada con nuestra mascota. Fue por muy ejemplo, bueno porque había desde cachorros a perros adultos, donde lo que se integraba era todo este tipo de, no educación, sino bienestar. Trucos para el día a día con nuestra mascota. Marina, no te los guardes. El número uno que se estrella es el estrés. O sea, todos los perros, muchos y la gran mayoría, nosotros también, vivimos sometidos bajo estrés, ¿no? ¿Cómo aprender a identificarlos, sobre todo para reducirlos y trabajar sobre ello? Porque muchas veces voy estresada. ¿Por qué? ¿Qué puedo mejorar en mi vida? Pues el trabajo no me lo puedo quitar, ¿no? Pues a ver qué puedo ir. Entonces enseñamos un poco técnicas como la a través del masaje. Hablamos también terapias alternativas, como puede ser las flores de Bach, por ejemplo. Parece que funciona muy bien con los animales. Y, por ejemplo, también esencias. Es que la aromaterapia, y ¿no? Y tanto, el Pet Remedy es uno de ellos, que es bastante conocido, a base de plantas relajantes. Yo cuando lo vendo a clientes le digo que, ojo, porque tiene también efecto sobre el humano. O sea, se pega la siesta al perro y tú también. Son plantas naturales, pero a veces la terapia funciona muy bien porque no es el perro. O sea, es toda la familia, que son a veces el mismo patrón que el perro. Vale, entonces podemos hacer masaje al perro, masaje a tu pareja. Y tiene beneficio porque el masaje, tú cuando aplicas masaje te relajas, tu animal se relaja y entráis en un binomio ahí los dos, ¿no? En contacto con él también. Claro, es importantísimo. Entonces dices, no estás trabajando sobre el perro, sino es lo que queremos vender, ¿no? Una atmósfera común. ¿Algún truquito más? Bueno, sobre todo la importancia, ya partimos de las necesidades básicas cubiertas, pero hablamos mucho en la calidad de los paseos. No queremos perros que vayan en fus, que vayan mirándonos y un junto perfecto de campeonato. Queremos perros que puedan olfatear, muy importante. Por lo tanto, siempre incidimos en no castigar a un perro porque olfatee. Establecer rutinas, pues ahora uno es de pasear por la calle, no vamos a leerlo todo. Vamos al cauce del río, establecemos ratos de olfateo. Y hablamos de la calidad del paseo de una hora, lo estructuramos y momentos de te sientas en el banco. Mm. Y el perro simplemente está mirando el entorno. La vida va muy distrayéndose. Deprisa. Claro. Bueno, siempre se dice que cuando un perro va olfateando va leyendo el periódico. Sí, y sobre todo un poco lo que, claro, ellos no huelen el mundo. Y un poco lo que te dicen también es que al no hacerlo es una necesidad, su estrés va a aumentar. O sea, es como si nosotros nos taparan todos los sentidos, ¿no? Y andar por el parque, acabaríamos estresados. Además, me imagino con esa ilusión que ellos van oliendo, ¿no? La cera, que si la farola, el arbolito, el perro que viene de lejos, está identificando signos, ¿no? De que le va dejando el otro, porque es un lenguaje que se van expresando. Y muchas veces hay educadores caninos que lo asemejan a, por ejemplo, cuando tú estás haciendo unas operaciones matemáticas. Si tú en ese momento estás concentrado, no estás gritando, estás sentado en una silla, lo que fomentas al concentrarte es relajación, desgaste mental. Eso es lo que provoca el olfateo en el perro. O sea, el perro no va gritando, no va ladrando, no va mordiendo a otros perros. Al contrario, es terapia de relajación. Va completamente concentrado y sobre todo se da también en ciertas razas, en los sabuesos, que tienen un olfato más desarrollado que otros, ¿no? Y tanto, sí, los de caza, o sea, muchos de ellos beagles, es necesario para ellos. Es tanto. Muy necesario. Pero si para te das ellos. Cuenta, mira cómo ha cambiado el mundo la educación canina. O sea, hace 20 años, pongamos, el perro no puede ir oliendo, el perro tiene que obedecer todo el rato, tiene que sentarse en los semáforos, tiene que... Ahora dices, tienes un perro para que disfrute y disfrutarlo. Entonces, vale que tiene que estar educado en sociedad, pero no en campeonatos. Claro, y también es bueno entender qué está haciendo el otro, porque lo único que entendemos es que está desobedeciéndonos. Y no, hay que entender que está viviendo su vida de perro. Por ejemplo, eso en todos los cursos siempre lo hablamos. El lenguaje, nosotros venimos de los simios, ellos vienen de los cánidos. El típico ejemplo es mirada fija. Nosotros cuando vemos a un conocido, fijamos mirada, sacamos dientes sonriendo, abrimos brazos y en línea recta. Eso entre canidos es un ataque en toda regla. Mira los ojos a un perro desconocido, sácale los dientes y acércate en línea recta hacia él. O muy socializado estado, te saca los dientes y te llevas un mordisco. Pues lo tocamos en tema risa, pero no es risa, esto pasa a diario. Claro, el otro día decíamos, ¿cómo se conocen los perros? Culito con culito. No. Así es. Que no se den la patita. Claro, no. Nosotros pues no, eso lo y hay gente que eso no le gusta. No, quita, no le huelas el culo, no huelas este pipi, no lo chupes. Para ellos, aunque no es de asco, es una conducta natural. Claro. Es una conducta natural. Paula, te veo completamente interesada, fascinada. Sí, porque fascinada. Es que estaba pensando justamente que mi perra, por ejemplo, no se deja oler. Entonces tiene muchos problemas a veces en el parque porque todos los perros tiran a olerla y ella da vueltas y vueltas y vueltas de gira hasta que les pega un ladrido. Entonces, claro, los perros se quedan así y parece el terror del parque. Y no es que sea agresiva, sino que simplemente no se gusta. No sí, realmente a veces es controlando el estrés en vez de muchos perros, empezando con un perro tranquilito, anciano, ves que el perro se deja. O sea, no con todos los perfiles, pero en personas sí, pasa. Que con ancianos igual sí que... Porque igual transmiten otro tipo de energía. Claro, empezar al principio poquitos, pero sí. ¿Quieres decir, Paula, quieres decir, Marina, que el perro de ella es por estrés? Y por estrés simplemente, sí, ¿no? Miedo, inseguridad. A veces nosotros en personas iguales, ¿no? Hay perfiles más retraídos y que a la mínima que estén con 20 personas se van a estresar más, ¿no? Y sus respuestas pueden ser más reactivas o más impulsivas o... Sí, pasa mucho cuando se le acerca, por ejemplo, un cachorro. Claro. El cachorro como viene con mucha energía y saltando y tal, ella se pone ya... Se agobia enseguida. Bueno, que también será muy suya ella decir, bueno, hoy no me digas nada. Y el culito déjame a mí que yo quiero leer el periódico. Por ejemplo, el pipicán no es para todos los perros. Y hay veces que te cuesta al cliente decirles que, aunque a ti te gusta el pipicán, ves tú, pero tu perro no le gusta. ¿Por qué? Porque hay un conflicto de olores. Porque a veces hay 20, 30 perros jugando a lo bruto, tirándose al suelo, y a lo mejor ese perro es más de yo quiero ir oliendo florecitas, que no me molesten y le gusta eso porque su naturaleza es esa. Y hay el propietario que entra y es que le saca dientes a todo y muerde a los perros. Lo que quiere es huir de ahí, ese perro. Claro, no quiere, no está cómodo ahí. Bueno, luego hablaremos lo de sensibilizar del perro el perro al agua. Venga, al agua. Porque muchos nos gustaría, pues eso. A mí también me interesa, ¿eh? Mi perro, por ejemplo, en la playa no se mete. Lagos sí, pero en la playa no. Bueno, pues no hay cosa más maravillosa que es ponerte a nadar con tu perro al lado. Te sientes totalmente en una película de Tarzán y no sé, maravilloso. Pero antes de eso, Paula, cuéntanos el evento de mañana domingo y ¿qué es esto de la manada canina? A ver, te cuento. Bueno, esto es un evento que se lleva haciendo, es la quinta vez ya que se realiza una quedada de este tipo. Lo que pasa es que sí que es verdad que el objetivo de esta gran quedada, que es ya a nivel nacional, es que, pues nada, se junte pienso o donaciones para, pues para recaudar para los animalitos, porque ahora que viene el verano se producirán un mogollón de abandonos y la idea es poder favorecer a esas protectoras que son las que más necesidades tienen. Uh-huh. Y cuanto más kilos se junten, mejor. En principio el objetivo estaba en 15.000, ya llevan unos 9.000. ¿15.000 kilos? Uh-huh. A nivel de España, nacional. Entonces, Valencia debe decir que ha sido una de las comunidades que más ha aportado. Ajá. Y esperamos sigamos aportando, que hasta mañana hay tiempo. Somos generosos. Eso, hay que ir mañana sí o sí. Mañana es en el Puente de las Flores, a partir de las 10 de la mañana, estará pues todo el grupo de la manada canina y se va a realizar una marcha. Realmente es una quedada para que los perros socialicen y pues que la gente pues sepa convivir, ¿no?, con ellos también. Y bueno, ellos establecen tres principios muy importantes, que es el respeto, la tolerancia y la educación. Es decir, todos los perritos que van allí pueden ir, por ejemplo, con tres tipos de lazo. Un lazo para verde, para aquellos perros que son los más sociables. Luego uno naranja, para aquellos que igual son un poco más miedosos o que son más asustadizos. Y el rojo es para perros poco sociables. Entonces se realiza, para que los dejen en paz. Ahí está todo, vamos, categorizado para que cada uno pueda estar en su sector. Mira, me hace gracia eso, porque dices, mira, los perros pueden hacer eso. Estaría bien que lo pudiésemos hacer también nosotros. Porque recuerdo, estuve en un centro hace muchos años, que era un centro de meditación, que podía ir podía ir todo el mundo, ¿no? Y había gente, a lo mejor dices, no me apetece hablar. Entonces te ponías una plaquita que ponía silent, ¿eh? Y entonces nadie te decía nada y te ibas por ahí bambando, mirando para uno, para el otro, pero no tenías la obligación de estar, oye, fulano, oye, mengano. De invadir el espacio, que al fin y al cabo es lo mismo en perros que en personas. Este necesita más espacio. Claro. Sí, exactamente. Pues mira, esta es la forma que tienen ellos, ¿no?, de pues transmitir un poco eso, ¿no?, de decir, pues mira, cada uno pues va en su sector y nada. Es en el Puente de las Flores de Valencia y está toda la información en Facebook o en la página web de la manada canina. Uh-huh. Ahí están registradas todas las protectoras que van a, bueno, que están inscritas, ¿no?, en lo que es la en la web. Uh-huh. Y bueno, entre ellas pues se va a elegir aquellas que son más desfavorecidas para repartir el pienso que se ha recaudado. De momento es que vamos un montón. Y hay sitios donde son... ¿Pero qué hacemos? ¿Llevamos el pienso en la mano? ¿Lo llevamos? Ahí está la historia. Podéis ir directamente mañana a las 10 y entregarlo allí, que se hará otro recuento más. Y si no hay locales, o por ejemplo peluquerías caninas, veterinarias, hay por ejemplo en Albal está la cafetería 27, Café 27 Albal, que es donde están recogiendo mayor cantidad de pienso. Entonces ellos luego directamente se encargan de llevarlo ahí al Puente de las Flores, que es donde se hará toda la... Oye, me hace mucha gracia porque cada vez más cafeterías y bares... Es que ahora está, supuestamente ya es legal poder llevar a tu perro, o sea, a no ser que sea el establecimiento el que diga que no se puede o no se admite animales de compañía. ¿Quieres decir que podemos entrar yo con nuestro perro en cualquier sitio? En principio eso es lo que había escuchado, lo último del ayuntamiento. Así como ahora hay una playa nueva, la de Playa del Puig, que ya se puede ir con animalitos. Efectivamente. Ya hablaban de una de Pinedo, a ver si para este verano aquí al lado de Valencia. Sí, la de Pinedo. ¿Hay alguna? Pues claro, o sea que ahora luego tendremos que hablar, luego de varias llamadas telefónicas que haremos. Para empezar en la bañera de casa. Claro, a ver, curso de natación para nuestros perros y de sensibilización al agua. Pero bueno, antes dinos, Paula, háblanos un poquito más de la manada canina, porque aparte de recoger pienso, también están los microdonativos, que es de un euro, ¿no? Que si los queremos... teaming. Sí, sí, realmente lo que se puede hacer es prácticamente como casi todas las organizaciones, ¿no? Si no puedes adoptar o si no puedes aportar grandes cantidades de dinero, tú puedes pues donar un euro al día. ¿Un euro al día o al mes? Ahora mismo al mes, al mes sería 30 euros. Son ya 30 pavetes, al mes ya pican. Un euro al día, pero... Ay, perdona, al mes. Y vamos, que tú quieres que pero sea... Pero bueno, claro, es que sería la intención, pero bueno... Y bueno, sí, sí que es verdad que pueden asociarse pues con eso. Y la verdad es que tanto hay muchos santuarios también, como el Santuario Gaya y cosas por el estilo, que también lo hacen. Y la verdad que es una forma de aportar tu granito de arena, aunque no puedas acoger un perro o adoptarlo o aportar más cantidades de donaciones. Y bueno, esto sí que es verdad que lo inició Moisés Albarracín, tú lo conocerás, ¿no? Seguramente, no lo sé. Moisés Albarracín, es el de las aguas, canino. El que separó las aguas y las juntó. Pues podría, casi que está por ese entorno, porque la verdad es que está organizando cada mes lo de la quedada, lo de esto de la gran quedada, lo organizó él como iniciativa de cada domingo, cada domingo de final de mes. Se hace una quedada canina, un grupo de amigos decide por dónde van a hacer ruta, y sí, cada mes pues hacen una diferente. Esta, la diferencia que tiene es que se está juntando pues pienso y donaciones para muy bien. Esa quedada que hacéis, ¿es de paseo o también o de tapeo? Porque hay varias. Estamos hay la de los bares. No, estamos hablando de paseo. De paseo. Esta de paseo, por eso lo de los lazos, para que cada perro pues esté un poco más señalizado, ¿no? Oye, para y que... cada vez que se junta la cosa, ¿cuántos perros se pues llegan a? Una barbaridad. La última vez fueron 7.000 personas. Dices? Sí, sí, sí. 7.000 personas. 7.000 personas a nivel nacional también. Vale, pero en Valencia, ¿cuántos saldrían? Pues la verdad es que no te podría decir ahora mismo porque no tengo el dato, pero es que... A lo mejor cientos, ¿no? Pero yo creo que es que además Valencia es de las más participativas. Porque parece que no, pero yo creo que uno de cada cuatro personas tiene animalito, tiene un perrito. Bien, bien. Entonces vamos, cada vez se está, quieras o no, porque hay un cambio en la mentalidad. Y la verdad es que se está viendo de a poquito. Vivan, vivan los cambios y las mentalidades libres y felices. Bueno, nos vamos a publicidad y volvemos enseguida, mis queridos animales. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Povetval, las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval, estamos las 24 horas del día, Avenida del Puerto 203, Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Diviértete con Conduce, siéntela, pero si no hace falta, Mini. 100 euros al mes, mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940,30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIBE incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Y aquí estamos en mis queridos animales, más contentos que unas pascuas. Contentos también, ¿por qué? Porque tenemos al otro lado del teléfono a Emilia Pastor, responsable de Arcadis, ya sabéis, la asociación que lucha por los derechos de los animales. Buenos días, Emilia. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás tú, diría yo? Pues ya sabes. Dímelo. Encantada de haber nacido. Ahí estamos, yo también, ahí estamos todos. ¿Qué menos? Bueno, y además ahora también bastante contentas, ¿no? Pues sí, la verdad es cuéntanos. Que... últimamente hay noticias respecto a los animales muy, muy importantes y destacaríamos el toro de la Vega, la prohibición del toro de la Vega, que se hace en Tordesillas y que pues prácticamente todos nuestros escuchantes conocerán la historia de cómo matan a ese toro, ¿no? A base de lanzas, el pobre va corriendo entre la gente y los valientes pues le van clavando lanzas. Hasta que el pobre cae al suelo y entonces lo matan allí delante de todos. Bueno, ha desaparecido eso ahora mismo, por primera vez. En principio, sí. La Junta de Castilla y León ha decidido que esté prohibida esa fiesta. Sí, lo que pasa es que leyéndolo tranquilamente, lo que dice el boletín oficial... del 20 de mayo, a través de un decreto ley, pues dice que prohíbe matar reses, lo leo, textual, prohíbe matar reses de lidia en público, en espectáculos taurinos, populares y tradicionales. Entonces, claro, eso, vamos a ver, deja algún que otro interrogante. Porque, ¿qué pasa? ¿Se utilizarán las lanzas pero sin darle muerte al final? Se supone, este señor, en las palabras que dijo en la entrevista en la SER, si no me equivoco, está prohibido también hacer cualquier uso. ¿Ha prohibido las lanzas? El maltrato, cualquier, o sea, vamos a ver, cualquier maltrato está prohibido, sea lo que sea. Ya. Si es de lidios o no. Lo que ocurre es que tenemos ese interrogante ahora mismo todos de qué va a pasar. Claro, claro. Es que, claro, ahora dice que tienen que regular el reglamento de espectáculos y tal. Claro, ese decreto ley lo que dice, perdón, lo que dice exactamente es eso. Que está prohibido dar muerte a reses de lidia es curioso, porque si no fueran de Lidia, no sé. Sí. Quiero decir, si no fuera un toro de Lidia que no fuera de estas características, sí que se podría hacer. No sé, no está claro. No está claro del todo, no está definido. Y mira, yo resulta que en toda mi trayectoria de vida, defendiendo a los animales, he escuchado y he vivido tantas veces aquello de ahora digo, no, ¿cómo es eso? Ahora digo... Donde digo Diego, digo... Bueno, no sé. No, ahora digo. Donde dije bueno, Diego, digo, digo. Digo Diego, ¿no? Exacto. Marina, bueno, échame un cable. Bueno, después está Galimatías, pues bueno. Sí. Quiero decir que tantas veces se han desmentido, si no desmentido, pues haber dicho lo contrario de lo que habían dicho, que yo no sé, yo no lo tengo nada claro, ¿eh? La verdad es que es una magnífica noticia, por lo menos partiendo de la prohibición, ¿no? Es como es un reconocimiento a que es una salvajada, es un reconocimiento que lo que está es que esa fiesta está mal, está mal diseñada, aunque algunos pues aún no se den cuenta, aún hay un poco de inconsciencia, pero creo que poco a poco irá calando en el sentir y en la sensibilidad. Quiero pensar que sí. Quiero pensar que sí, porque realmente hay una mayor sensibilidad y una mayor conciencia con respecto al tema de los animales, ¿eh? Y a mí me parece, en positivo, me parece que es una muy buena partida, una muy buena noticia. Y espero y deseo que tenga, pues, se resuelva favorablemente y que no eso no haya dado salidas al no digamos, determinarlo categóricamente que pueda dar salidas a otras opciones. Entonces, pues, espero que no. Bueno, pues seguiremos. Ha traído mucha polémica, se ha publicado en todos los medios y ha llegado a todas partes y yo creo que no se van a... volver atrás, ¿eh? Esperemos. Seguiremos pendientes de los próximos sí, sucesos, sí. Y estaremos al tanto. Emilia, muchísimas gracias. Te espero la semana que viene. Bueno, claro, naturalmente. Te espero ahí la semana que viene. Ahí estaré. Que por fin vamos a tener aquí a Gloria Tello. Ay, oye, vamos a ver. Es una persona muy maja. Vale, y vamos a ver qué disposiciones oye, hay. Oye, ¿cuál es? Ramiro hoy, que está tan calladito. Ramiro va a tope. Hoy posiblemente... Esté, en el séptimo, en otro planeta, mejor dicho. Ah, en otro planeta. Hoy está vale, en otro planeta. Vale. Ya sabes que el viaje va y viene. Vale, pues que tenemos nada, algo que nos de extraterrestres. Luego a ver lo que ve allí. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, vale, Emilia. A ti, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y seguimos aquí hablando de la manada canina un poquito más para que no os olvidéis de que mañana domingo tenéis una cita con vuestro perro, con un montón de gente que podéis conocer, que además es mucha gente dice, me siento solo. Pues a lo mejor un perro te ayuda y luego cuando tienes un perro, pues tienes este tipo de eventos. Claro que sí. Y para relacionarte. Es que toma en cuenta que la gente que se reúne vienen de varias poblaciones, con lo cual tú no solamente te puedes quedar en Valencia, que si eres de otro pueblo, pues puedes saber quiénes son de tu misma zona y ya luego haces quedadas con ellos. Uh-huh. O sea, eso salir corre con tu perro por el río o lo que fuera. Bueno, yo estoy deseando ya que podamos entrar al metro, igual que ya vas con la bicicleta dentro del metro, que puedas llevar, porque el metro, la verdad, el de Valencia está muy bien, con eso de que es nuevo, lleva poquitos años, pues no es lo mismo como el de Madrid, que ya están más vejestorios y otras ciudades más grandes, son espacios muy grandes, que sería fenomenal poder entrar con nuestro perro y, como bien dices, venir de otras partes a eventos de este tipo. Recuérdanos otra vez dónde es el sitio, a qué hora tenemos que estar allí. Es mañana a las 10 de la mañana en el Puente de las Flores de Valencia. Ahí están entre la... Bueno, podéis ir un ratillo antes, pero a las 10 en punto es más o menos cuando se piensa empezar el paseo. Sí. Y bueno, os esperamos a todos allí. Yo estaré con mi perrita y bueno, habrá perritos también de protectoras y todo. O sea que es un encuentro muy bonito. También se puede meter en la página web de La Manada Canina. Lamanadacanina.com o si no, a través del Facebook. En el Facebook también, si ponéis La Manada Canina, os aparecerá toda la información del evento y la convocatoria en cada ciudad. Porque cada ciudad, cada población pues tiene diferentes quedadas. Entonces es simplemente entrar y pues ver en qué localidad estás y dónde se realizará la quedada. Sí, y luego, bueno, pues ese ese micro donativo que podemos hacer, pues no os olvidéis. Eso tampoco, eso claro, eso por supuesto, esto está, es a través también de la página web de ellos. Entonces sería entrar en lamanadacanina.com y ahí mismo podéis asociaros. Fenomenal, ya sabéis, un euro al mes, oye, tampoco es, que no tampoco es tanto, ¿eh? Pues si hacéis pues una buena labor. Estábamos hablando de eso, de donativos también. ¿Por qué? ¿Por qué lo recuerdo? Porque Albalat Animal, una asociación que se encarga también pues de ayudar a animalitos que lo necesitan para ser adoptados, incluso para ser operados, como es el caso de una perrita que nació sin ano y necesita pues una operación urgente. El coste de esta operación asciende a 550 euros. Se han recogido ya 220, que no está nada mal, nada mal, pero en fin, necesitamos un cablecito que nos va a contar Carmen, miembro de esta asociación, pues a ver cómo está la cosa. Buenos días, Carmen. Hola, buenos días. Cuéntanos, a ver, ¿cómo lo lleváis? ¿Cómo lo lleváis? Pues ahora estamos un poco más contentas, la verdad, porque lo hemos pasado muy mal con el tema de la perrita esta, pero fuimos ayer a, bueno, al hospital, que teníamos la revisión, sí. Y nos está diciendo el cirujano que sí. Está mucho mejor de lo que pensaban ellos también. Sí. O sea, que la recuperación está siendo muy buena, uh-huh. Y que en principio el animalito, pues claro, iba a ser incontinente toda su vida, porque al hacer un ano, a reconstruir un ano de manera artificial, sí. Pues claro, no iba a tener las terminaciones nerviosas normales, y bueno, pues lo que pasa, ¿no?, que iba a ser incontinente. Pero sí que hemos observado, la tenemos nosotros en acogida, y hemos observado que cuando el animalito intenta hacer caca, sí que se para, sí que hace fuerza y hace el gesto. Entonces, eso le da un indicativo para la persona que lo vaya a adoptar. Pero y el veterinario, claro, sí, estamos muy contentas. Tiene ese instinto no lo ha perdido, lo tiene. Exacto, sí. Y en ese sentido, muy bien, porque se está recuperando de una manera que ni ellos pensaban, o sea que... Oye, ¿de dónde apareció esta perrita? Pues esta perrita apareció en Chiva, de una camada, de un chalet. Entonces nos hicimos cargo nosotros, pero por la gravedad del asunto, porque, claro, nos dijeron no tenemos el dinero para operarla, es vida o muerte, y una compañera nuestra, bueno, una compañera de Albalat Animal, que en este caso soy yo, Carmen, sí. Vivo en Chiva, y claro, les acompañé al veterinario, y el veterinario de aquí pues ya dijo, ha vida o muerte, o sea, hay que operarla porque si no... claro. No se puede hacer nada y tiene que ser pues en un sitio especializado como el hospital, el de Valencia Sur. La verdad es que hay muchos hospitales y clínicas veterinarias, oye, que se enrollan. Siempre tenemos aquí en el programa alguno que otro hace operaciones gratis, recoge a unos, a otros, al final muchos incluso se quedan a los animales que han operado. Sí. La verdad es que se agradece. Sí, muchísimo, muchísimo. Y cómo nos han tratado a nosotras, cómo han tratado también al animal... Bueno, han hecho un vídeo que ya lo colgaremos en el Facebook, que ya lo veréis, que eso era un poco así como medio sorpresa. Sí. Estaremos pendientes. Carmen, cuéntanos, a ver, la gente que quiera aportar pues su granito de arena, ¿dónde se puede poner en contacto? ¿Cómo? Pues mira, pueden enviarnos un mail a albalatanimal@gmail.com. Y si no, pues en nuestra página de Facebook, sí. Albalat Animal. Albalat Animal, sí. Perfectamente. Y vemos además las fotos de la perrita, ¿cómo se llama? Se llama Blanca. Blanca, es una monada, yo la he visto, es una cachorrita que tiene ahora que tendrá dos mesecitos, no llega, ¿no? Qué va, menos, lo que pasa es que es muy grande. Es muy grandota. Sí. Y bueno, recordar que también está en adopción, o sea, cuando esté ya el animalito bien y tal, claro, pues pasará a estar en adopción. Vale, de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Carmen. Recordamos al oyente, Albalat Animal, meteros en el Facebook y dar ese, y si queréis aportar ese granito de arena, oye, pues se acordarán de vosotros todo el mundo canino, os lo aseguro. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Venga. Bueno, pues seguimos. Como puedes ver, Paula, estabas muy pendiente de la llamada. Parecía que te sonaba el caso, no sé. Voy bastante seguido a la población de Chiva y sí que es verdad que a veces en la carretera me encuentro con varios perritos abandonados y bueno, paso mucho tiempo en la carretera y suelo ver casos así. Sí, el tema de los chalets es un poco problemático. Igual que los polígonos o perros que se cogen solamente para cuidar la casa. Exacto. Bueno, pues mucha atención. Esterilización. Uh-huh. Esterilización básica, Marina. Una y otra vez, no nos podemos cansar de decirlo. Sí, la verdad que hay ciudades en España o Europa que hablas de esto y la gente lo tiene claro. O sea, lo tiene clarísimo. No es motivo de lucha. Uh-huh. Sí que es verdad que yo hace 8 años que estuve en Barcelona, eso como que lo tenía asumido, ¿no? Y la gente como que nadie lo veía extraño no esterilizar un animal. Aquí me estoy encontrando mucha gente asesorada, a veces incluso por médicos veterinarios, ¿eh? Uh-huh. No espera que tenga una camada, no espera el primer celo. Y realmente yo es lo que le digo a la gente, mi opinión, porque esto es continuo debate. No existe estudio científico que te diga que por tener una camada el perro va a ser más pequeño, va a estar más gordo, va a estar... no existe. No. Aparte, ¿qué hacemos luego con todos esos 6 o 7 cachorretes? Es que desgraciadamente es eso, las protectoras están, pues bueno, reposada. Protectoras, asociaciones, casas de acogida. ¿Cómo vamos a traer más vida al mundo? Es que es impensable, estamos con los impuestos pagando otros perros que no tienen familia, es que es triste. Es triste. Bueno, y además vamos a recordar, como bien me decías antes de empezar el programa, Marina, que por ejemplo, una perra, si está operada, vamos a evitarle tumores en un futuro. Por ejemplo, hoy estábamos hablando de un post que hemos visto, ¿no?, antes, donde se calculaba el precio de una esterilización de una hembrita a 3-4 meses y otra hembra adulta ya, unos 6-8-9 años, que tenían que retirarle toda la cadena mamaria por tumores o quistes por no haber sido esterilizada. ¿Y precio? Y entonces pues te lo sacan y decían, una esterilización no es cara, 200 a 300 euros pues una hembra, la de los 9 años, pronóstico reservado, no saben si vas a ir realmente bien de la operación, uh-huh. Y era promedio 1.000 euros. O sea, ¿no? Uh-huh. Entonces dices, claro, si lo analizas y si realmente el perro lo quieres para disfrutarlo, la esterilización, yo considero, mi opinión, que es la mejor opción. Es la mejor opción. Mirad, yo tengo, ya sabéis, lo cuento muchas veces, tengo mi gatita que va por los tejados y se ha metido en casa y pues ahí la tengo. Pero ella sale, entra y sale con una vida totalmente libre, está operada. Yo estoy tranquila porque si no tendría cuatro meses, cada ciertos meses pues hay 6 o 7 gatitos, abriría un día el armario, ¡buah! Y gatitos, o vas debajo del fregadero y de repente aparecen, porque ya sabéis que los paren en cualquier sitio donde ellas se sienten recogidas. Le dais también libertad al animal de poder moverse, de que no pase nada. Así que verlo de otra forma también es importante. Es vida, obviamente. Sí. Es vida. Es vida. Otra cosa, Marina, vamos a pasar ese tema, vale, que nos está llegando. Vamos al agua patos. Vamos al agua patos, cuéntanos. Bueno, yo sobre todo siempre que hablo de esto, hablo de una experiencia personal mía. Entonces, en base a eso, yo tuve, hace ya 2 años que se fue, pero tuve un dogo alemán. Un dogo alemán, pues la mía era Scooby-Doo. O sea, si podía te saltaba encima por miedos. Era un animal asustadizo, no quiere decir que todos sean así, ni mucho menos. Al igual que no todos los galgos tienen miedo. Pero bueno, este caso sí, me salió miedo seta. Y yo quise trabajar cuando iba a la playa, tenía otra que era al contrario, era chof, chof, chof, y la pierdes, y nadando, y volvía, y decías, qué injusto que una sea el opuesto al otro, ¿no? Que se iba a lo hondo, ¿no? Lo típico. Y el problema era que yo me metía en la playa, pues lo que decías tú, a nadar idílicamente con la perra, y la otra desde la playa, pues babas de ansiedad, ladrando. O sea que encima me empezó a preocupar porque dices, oye, ya no es que ella se tumbe en una sombra y se quede tranquila, sino le causaba ansiedad el verme a mí en el agua y a la otra perra. Entonces dije, esto hay que arreglarlo. Fue cuando empecé ya promedio hace 8 años, 10, con el tema del clicker como refuerzo de como sistema. Vamos a recordar un poquito qué es el clicker para la gente el que clicker, no lo sepa. Para aquel que no sepa lo que es la típica ranita cuando éramos pequeños que hace clic, clic. Es un sistema de entrenamiento que se utiliza sobre todo para reforzar conductas. Hay mucha gente que se ha comprado un clicker y lo utiliza como un mando a distancia, ¿no? Perro, ven, perro, ni mucho menos. Un clicker siempre es para reforzar lo que está haciendo el perro. No sirve para crear una conducta, sino como tiene... Como, por ejemplo, cuéntanos un momento. Por ejemplo, para la llamada, el clicker funciona muy bien porque tú sientas al perro, si alguien te lo aguanta o si ya el perro conoce el comando quieto, tú te separas 10 o 15 pasos, te agachas, le llamas al perro y en el momento que está viniendo a mitad tú apretas el clicker y cuando viene a ti le das el trocito de comida. O sea, se asocia comida con clicker. ¿Por qué? Porque el clicker lo que le estás indicando es ese segundo exacto es lo correcto, lo que estabas haciendo bien. El tiempo que tardes en venir por tu recompensa ya da igual lo que hacías. O sea, es para reforzar a distancia un poco este sistema. Se utiliza mucho en habilidades complejas también, ¿no? Pues perros que abren puertas, perros que encienden luces, como perros de asistencia... Porque tienes que ir, pues claro, es un sistema, ya no sentarse, es más complejo. Uh-huh. A partir de ello dije, pues bueno, quiero enseñarle a la perra, quiero quitar el componente estrés y ansiedad, que entre al agua. Si yo estaba dentro, evidentemente no me funcionaba, creía ansiedad. Entonces empecé un sistema de aprendizaje por imitación, que esto yo, nadie ha creado nada. O sea, un cachorro aprende de la madre, el perro pastor adulto, pues el pequeño aprende del adulto. Entonces era a la que ya le gustaba el agua, empecé a trabajar un comando que era el agua. Cuando yo le decía el agua, ella tenía que entrar dentro de la playa. Y yo, clic, y le daba trocito de comida cuando venía. Ahí estábamos hablando de la que tenía miedo. La que no tenía miedo. La que no tenía miedo. La que no tenía miedo, yo trabajaba, le metí una orden de cuando te diga el agua, tienes que entrar al agua. Y yo te reforzaré por ello. Y la otra, la distancia, mirando. Simplemente observando. Simplemente observando. Eso sí, me costó 3 sesiones, es decir, en 3 momentos, en 3 días diferentes, el que ella empezara a aproximarse, la doga que tenía miedo. Me parece poco tiempo, tampoco es. Ten en cuenta que por comida, el gran problema o el por bloqueo... Comidas, matamos. No, no, y el gran bloqueo de los perros, ¿cuál es? Que tú lo cojas y lo tires a una piscina o dentro del agua. Y esto lo hacemos el 95% de personas, diría. De, al perro le gusta el agua, chof, cuando era cachorro, y luego ya no hay quien se acerque al agua, que es una experiencia bueno, traumática. Y que nos lo han hecho también de pequeños. Sí, ahí estamos, claro, no es porque seamos malos, sino ¿cómo pierde un niño? Pum, y te, el abuelo te... Así le quitará miedo. Y eso es inundación. ¿Cuál es el problema de la inundación? Que a veces puedes sobrepasarte. O sea, que el animal sea una experiencia tan traumática que la siguiente vez que la vea de lejos actuará igual o peor. O sea, con sensación de pánico, de ansiedad, de angustia. Entonces, yo reconozco que con mi deba también fue así, ¿eh? A los 3 meses, calor, agosto y al agua. Pues bueno. Al final acabó que la perra, sin presión, sin mirarla, sin obligarla, sin ponerle órdenes de control de quieta y te tienes que estar aquí, nada, se acercaba porque ya quería. Cada perro realmente tiene su tiempo, ¿eh? Hay algunos que pueden venirte al día, otros te vienen a la 5ª sesión y otros te vienen al 1 mes y medio. O sea, esto depende ya también de la recuperación de cada perro. Entonces, cuando ella empezó a acercarse, empezó a tocar el agua y evidentemente yo a ella no le caía un premio, a ella le caía la mano entera llena de premios porque estaba haciendo algo que a ella le costaba mucho, ¿no? Claro. Más trabajo. Y bueno, al final conseguimos en un verano, no una loca del agua como era mi otra perra, que aquella, vamos, es un placer verla, sí. Pero conseguimos que ella ya pudiera estar tumbada en la orilla, no me ladrara cuando yo estuviera en el agua, no tuviera babas de ansiedad, que para mí era lo importante, o sea, la conducta. Sí. Claro, ellos, ese ladrar cuando tú estás dentro del agua, ¿qué están pensando? ¿Que te estás ahogando? ¿Que te quieren salvar? A veces en piscinas mucha gente, ¿no?, que pone una mano y el perro la coge y intenta sacarte de la piscina, o sea, pueden interpretar esto, pero evidentemente fuera de lo que interpreten hay conducta de estrés y ansiedad. Y dices, si eso no es bueno para nadie, si el perro vive día a día así. Claro, claro, yo me iba a la playa con mi perro, en el momento que, si yo me metía por la cintura, lo soportaba. Pero en el momento que solo me veía la cabeza, claro, era cuando entraba en la locura total. Claro. Entonces yo lo relacionaba con que él pensaba que me estaba ahogando. Claro, sí, te estás separando, no sé lo que pasa ahí, y sobre todo no tienen la seguridad ni la capacidad de entrar en el agua, ¿no? Porque un perro que, por ejemplo, la mía que no tiene miedo, entra contigo. Dice, no, claro, pasa nada, nos hundimos las dos. Vale, luego otra cosa importante. Esos que no tienen miedo, estos perros que no tienen miedo, pero se acercan a ti con las patas y las uñas. Uh-huh. ¿Cómo podríamos evitar esos arañazos? Arañazos. Sí, la verdad que no huyendo, poniéndote, ¿no?, en la línea recta del perro, o sea, nadando en paralelo. Yo, por ejemplo, he tenido varios clientes y es buenísimo. Yo conocía los arneses, no sé si os conocéis, de flotación para perros, ¿no? Que es un poco como de seguridad para niños cuando los meten en una embarcación. Sí. Pues empiezan a salir ya hace unos años para perros. Yo los conocía para rehabilitación, estilo con displasias o cosas así, o que no tienen movilidad, ¿no?, hidroterapia. Pero, por ejemplo, yo el verano pasado hubo una perra que hace paddle surf, la dueña. Entonces dice, iba a ratitos en la tabla y a ratitos el paddle surf lo hago en mar, o sea, no puede tocar suelo. Sí. Y entonces le compró un chaleco salvavidas para poder hacer paddle surf con el perro. Y buenísimo, o sea, me envía unas fotos que dices, no tiene precio, claro. Y la perra va encantada. A ratitos va encima de la tabla y otros nadando con el chaleco salvavidas y no tiene que hacer esfuerzo. Es una maravilla. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida hablando de este interesante tema. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-30-98. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca y aprovéchate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, the power of dreams. Center Auto. Y estamos aquí, mis queridos animales, y antes de seguir hablando de este interesante tema que muchos queréis meteros en el agua con vuestro perro, oye, y tenéis todo el derecho, se pasa muy bien, os voy a dar unos consejos medioambientales, son justos y necesarios. Una de las cosas, los que tenéis cepillo de dientes eléctrico, chica, eso no sirve para res. No hay nada como usar tu mano para lavarte bien los dientes, ya sea también para abrir las latas y cuchillos eléctricos. Otra cosa es que tengáis la mano pues atorada o con artrosis, pues bien, es lo único, pero ahí ahorráis energía, no es necesario. Otra muy importante, guarda los alimentos en la clásica fiambrera, o tarros de cristal. Dejaos del papel albal para todo, el papel de plástico, además que no sabéis, que sabemos que suelta micropartículas de estas que luego son venenosas. Así que no hay nada como un buen tarro de cristal y queda bonito y todo, lo tenéis ahí en la despensa, queda bien, ¿eh? Luego también, si te ha caducado algún medicamento, no lo tires a la basura ni al VC. Llévalo a la farmacia donde ellos deben hacerse, en teoría, cargo de él, ¿vale? Es importante. Otra cosa importante, reutiliza el aceite de cocina. ¿Para qué? Para hacer jabón, ¿sí? Para hacer jabón en barra. No se te ocurra para nada verterlo al fregadero, que contamina muchísimos litros de agua. Es de lo más contaminante. Has terminado de hacer un huevo frito, ¡pum! Y ese es el aceite por la pila. Ni se os ocurra, ni se os ocurra. ¿Cómo se hace jabón? Ni idea. Pero os metéis en internet y os enteráis. Y oye, el que lo haga puede colgar la foto en el Facebook de Mis Queridos Animales o en el de la 97.7. Bienvenida foto. Cierra el grifo. También al cepillarte los dientes o lavarte la cara. No solo ciérralo. Llena un poquito el lavabo con un poquito de agua y te lavas la cara. No hace falta. Hay mucha gente que se pone a. Se levanta por la mañana, pum, abre el grifo para lavarse la cara y lo deja abierto y está a lo mejor mirándose la cara, quitándose las legañas. No. El grifo se abre solamente para llenar el lavabo y vais a ahorrar también muchísima agua. Señores, sí, hay sequía. Es un problema grave. Lo que pasa es que, como tenemos todos agua corriente en casa, no nos damos cuenta. Pero es un problema serio, ¿vale? Y luego, ya para acabar, no puedo despedirme sin decir que os llevéis la bolsa del pan, la de tela, la de toda la vida. Es lo mejor. En las panaderías nos dan plástico una y otra vez, nos dan una bolsa de papel para un pan que llegamos a casa. O sea, ¿cuánto nos dura esa bolsa de papel? Un minuto, dos, lo que tardamos. Luego, ¿qué hacemos con eso? A la basura. Son árboles. Tener conciencia, tened conciencia que la necesitamos todos, estamos muy locos. Y nos queda poca agua, nos queda el aire, de momento lo tenemos, pero como empiecen a racionarlo, a ver qué pasa. Y seguimos hablando con Marina. Estábamos en el agua con nuestro perro, de repente se acerca con sus uñas, huimos. Y sobre todo, si huimos, también aquellos que quieran trabajar, que el perro acepte el agua, tampoco que sea un número uno en el nadador, porque a lo mejor no llega, es que empiecen en ríos, no empezar en una playa, porque las olas, sí, dependiendo también del tamaño del perro o si es asustadizo, la ola asusta. Entonces, uh-huh, si vas a zonas estancadas donde no hay movimiento de ola, es más fácil que el perro lo acepte. Uh-huh. Entonces, ya como último paso hacemos ya la playa, pero como último paso. ¿Como último paso las olas? Al principio sí, estaría bien una piscina, estaría bien un lago, un río. Bueno, eso que has dicho, lo del paddle surf, he visto a perros haciendo surf, ¿eh? Sí. Pero ya surf de coger olas, claro, eso me imagino en que... En canoas, y bueno, sí, también que salen en monopatines, un buitón inglés que salía, sí, decías, buenísimo. ¿Cómo es posible, eh? Bueno, y Pancho, que ha fallecido Pancho, el Panchito, el perro Pancho, que hacía las mil y una habilidades. Oh, qué pena, sí, bueno, sí, ha sido notición. Bueno, vamos, que se vaya al estar ahora mismo en el... Entre los animalitos. Entre los animalitos, en el mundo canino. Pero bueno, todo lo que puede llegar a aprender un perro, ¿no? Y tanto cine. Televisión. Sí. Bueno, que es posible perder el miedo al agua hasta hacer, sí, surf y surfear olas. Sobre todo es lo que digo a la gente, o sea, está el que lo lleva innato y el que no, pues es asociarlo con cosas positivas. A nadie, uh-huh, nos gustaría que nos cojan del pescuezo y nos tiren a una piscina, dices, seguro que cogemos fobia. Paula, ¿tenías alguna duda con respecto al tema del olfato? Sí, ¿no? A mí me causaba duda el saber si, por ejemplo, en el mar o lo que es en la playa, si el perro pierde el olfato, ¿no? Es decir, como está la sal, el salitre y todo, pues igual no... Y que es verdad que los olores pueden ser más intensos o más fuertes, pero bueno, la capacidad que tienen ellos de olfato es impresionante comparada con la del humano. Entonces, por ejemplo, los Terranova, ¿no?, que son tan conocidos para búsqueda de cadáveres dentro del agua... El perro, no sé si lo habéis visto alguna vez, pero van en una lancha y desde la lancha ellos van, pues bueno, unos 10 centímetros, 15 del agua y detectan cuando sube un cono de olor estando el cadáver dentro del agua. Entonces, claro, dices, el olfato de ellos es que es impresionante. Son cientos de veces más potente que el humano, aparte que detectan un abanico muchísimo más amplio. Claro, es lo que decían, por ejemplo, a mí me hacen una comparación de tú hueles un paquete de tabaco y olemos a tabaco. Uh-huh. En cambio ellos, su cerebro no desgrana entre nicotina, alquitrán, o sea que claro, una vez tiene una sustancia, aunque tú le intentes meter muchas sustancias encima, la siguen oliendo. La diferencia. No, uh-huh, no enmascara como nosotros, ¿no? Me echo una colonia y ya no huele a nada, ¿no? No, ni no, mucho no. Menos. Ahí no te escapas, ¿no? Sí, sí, saben sí. Si has estado con... Claro. Yo, a veces yo volvía, tenía un perro y cuando, no sé, me había ido por ahí, volvía de estar con otros perros, le decía, sí, he estado con otros perros. Y me miraba con una carita. Y sobre todo cuando venía de la protectora, cuando trabajaba allí, que claro, estabas por promedio de que 500 perros al día, ¿no? Olías a todo. Yo cuando llegaba, que me iba camino a la ducha, dejaba la ropa siempre, todos los días, entonces veía a mis perras que se tiran media hora explorando quién es este, quién es el otro, ¿quién? Y al salir de la ducha ya la lavaba, claro. Claro, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, volvemos al agua. Otro tema que a muchos nos ha preocupado, yo cuando tenía a mi perro lo hacía y no sabía qué hacer. Primero, antes, bueno, vamos a decir el problema, lo otro es más anecdótico. Se pone a beber agua como una descosida o como un descosido. Sí, en la playa. En la playa hay que ir con ojo porque el principal problema es ese, ¿no? Que perros que ingieren una cantidad de agua salada que luego acaban vomitando. Sí. Entonces, pues bueno, realmente sí, es vomitan, pero no por darles agua fresca, porque mucho cliente te lo dice, decir, yo llevo agua, le doy agua fresca y el tío prefiere el del mar. Uh-huh. Entonces a veces también puede ser una conducta un poco realmente sin sentido. Bueno, pero... claro, ven tanta agua que dicen, habrá que bebérsela esto, ¿no? Sí, a veces nadando, la efusividad, empiezo a beber agua todo el rato. ¿Pero no podemos evitarlo de ninguna forma, Marina? Realmente es complicado porque no. Y si alguien alguna vez ha pensado en un bozal, no. No. Calor, bozal y no. Playa, y no puede acabar fatal. Bueno, tenemos unos enfriadores, ¿no? De collar. Sí que cada vez hay más productos y realmente son muy buenos para el mercado porque son desde mantas que por el peso con el perro enfrían para evitar los golpes de calor. Empiezan a haber bandoleras y collares, ¿no? Basados también en... Tú los puedes sacar del congelador y ponérselo al perro antes de pasear. Sí. Sobre todo el mundo, no sé si lo conocéis, pero bueno, por marcas, arneses, uno es el Curly, otro el Julius K9, se han hecho mucho de moda para los días de calor mojarlos antes del paseo y se lo pones al perro. Y entonces llevan lo que es refrigerado, la caja torácica. Eso es una maravilla, ¿eh? Hay que ir con ojo porque por ejemplo, bulldog francés, es que realmente muchos veterinarios dicen, no salgas a mediodía, o sea, directamente hasta las 8 ni salgas, o sal con un pulverizador, ¿no? Todos estos que tienen este paladar, sí. Este tipo de paladar, ya no solo el bulldog problemas francés, respiratorios, ¿no? Sí, a veces, o por ejemplo, claro, golpes de calor, evitar totalmente el darle de comer a las 2 de la tarde y sacarlo a las 2 y media en pleno agosto a pasear. Uh-huh. Va a sentar mal. Bueno, y hay que avisar de que dejar el perro dentro del coche sí. ya prohibido. Yo ya diría prohibido. Prohibido. Más el otro día el poniente que tuvimos, ya es que con 5 minutos el perro lo ves ya jadeando. Uh-huh. Lo atáis a un arbolito un momento, yo qué sé, o estáis cerca de él, pero ya lo de dejarlo dentro del coche, o sea... O que lo traigan a Canino y Felino y lo cuidamos. Exactamente, Canino y Felino. Vamos a publi y volvemos enseguida, ¿vale? ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes en la calle? ¿Estás pagando el seguro o te ocupa una plaza de garaje? En Hipercoches Valencia te lo venden en sus instalaciones y te lo aseguran sin cobrarte nada. Ah, y también te recogen el vehículo para desguace y te pagan 150 euros. Hipercoches Valencia, Avenida Constitución 283. ¡Llámanos! 637-742-351. Hipercoches Valencia. Es el momento del oyente fantástico. Así que muy al loro porque hay cosas que estamos diciendo que os sirven para todos. Por ejemplo, creo que a todo el mundo le ha pasado. Va por el campo y de repente tu perro huele una firma que alguien ha dejado allí, ¿eh? Y se tira y se empieza a refregar. Y tienes el perro que te llevártelo en el coche oliendo a M y no sabes qué hacer. ¿Cómo podríamos evitar eso, Marina? Por favor. Pues ahora hagamos un poco de empatía. Yo creo que ellos sufren lo mismo cada día cuando nos ven meternos desodorantes, colonias, champús. Deben decir, Dios, ¿a qué hueles? ¿No? ¿Por qué lo haces? Evidentemente es muy molesto. Sobre todo la coprofagia, la ingestión de heces, esa ya. Y además cuando te vienen y sabes que es de humano, porque la hueles, esa ya no tiene precio. Esas son peores, porque si es de perro no te importa. Pero si pero es de la de humano dices, esa ya sí que es verdad. Evidentemente son conductas naturales, o sea, son instintivas. Realmente, a nivel etológico, la teoría que dicen al tapar su olor es para evitar las presas. Entonces, coger olor de lo primero que pillas, un animal muerto, eso también da un asco cuando te viene el perro ahí, casi sí, con los gusanos del animal muerto. Efectivamente, de sobre caca, todo, sí, es que hablaba, te quería decir, paseando por la orilla, sí, de la playa, siempre suele haber pescados, sí, también medio putrefactos, y el perro le encanta, se pone ahí un olor que dices, jolín, y nosotros venga a comprarle colonias para perros, ¿sabes? No podemos hacer nada al respecto ahí, no podemos evitarlo. Y podrías castigar o reñir o decir no, pero es que verías que el perro sigue haciéndolo, por lo tanto es conducta instintiva, no sirve de nada. ¿Sabe? ¿No? Es una cosa natural. Es más modificación ambiental, controlar nosotros, y si sabemos que en esa zona hay peligro, por ejemplo, de peces muertos o que tengan anzuelos o cosas así, es muy problemático. Mm. Entonces es aquel perro que le encanta comer todos los restos, ojo, porque si algún día pensáis que se ha podido comer un anzuelo el perro y veis un trocito de hilo, nunca lo estiréis, que sale por la boca, corriendo al veterinario, porque si es un anzuelo y está en la garganta, pues podría quedarse enganchado, y si nosotros intentamos sacarlo, ni se nos ocurra. No, al veterinario, y ellos ya con pinzas e historias lo sacan. Muy bien, Marina, nos acabas de dar un dato muy importante. Esto aquí nos pasa, sí. Vale, de acuerdo, ¿próximos talleres? ¿Tenemos algo a la vista? Pues tenemos pensado para los más peques, que los teníamos un poco abandonados desde Navidad, taller sobre reciclaje y medio ambiente. O sea, queremos enseñarles cómo a través de productos diarios y cotidianos podemos hacer juguetes para nuestra mascota. Entonces, no tener que ir a comprarlos, sino realmente fabricarlos nosotros mismos. Luego la idea también, vendrá una chica especialista en talleres de medio ambiente, donde vendrá a hablarnos, pues bueno, de por qué hay que reciclar, qué es lo importante, y que los niños, sobre todo ellos los más peques, empiecen a crear conciencia. Oye, ¿y en vistas no tienes algo pensado que vas a hacer también en Canal Femenino? Bueno, ahora ¿puedes decir? Sí, ahora queremos, cara a este año, que llevamos año y medio, abrir unos proyectos, y hemos pensado que mejor que en personas que acaben de formarse como peluquería canina, que como todos... No, parece ser que es el futuro, ¿eh? Sí, ahora es una profesión muy de moda, así que es verdad. Antes, yo creo que hace unos años era educación canina, ¿no? Y ahora está pasando a peluquería canina y a TV, así que es verdad. Pues queremos, sobre todo, hoy en día hay un concepto que, bueno, acabas de estudiar y no tienes dinero para montarte nada, o sea, tienes que empezar a trabajar. Y empieza a salir el concepto de coworking a nivel de despachos, a nivel... El otro día conocí una de peluquería de personas en Valencia. Y entonces, ¿dónde se pone el espacio? Pues nosotros queremos ser la siguiente. Y entonces ofrecer en el centro, en Canino y Felino, un espacio donde la gente pueda, pues, alquilar para sus clientes, al principio sus amigos, familiares, que es lo que van a hacer, y dispongan, pues bueno, de un espacio de peluquería, reservar por horas. Bien. Una zona donde recibirá el cliente, donde el perro pueda esperar, bueno, con todos los accesorios. Desde luego, la unión hace la fuerza. Y tanto. Te apoyas en el espacio, el otro en la actividad. Sí, sobre todo peluquería canina, es que requieres de un espacio. O sea, cuando en su día fue educación canina, cuando empecé yo en aquel momento, evidentemente educación canina, te haces unas tarjetas, vas a domicilio y una vez estás formada, ¿no? Un poco más. Pero sí que peluquería necesitas un espacio, y pensamos que qué mejor que empezar en un cuchitril pequeñito, bueno, y a lo que no te llega casi el dinero, ¿no? Como autónomos. Me hace mucha gracia en muchas tiendas de peluquerías y peluquerías caninas. Se lleva mucho lo de el escaparate, sí, y ves desde ahí al perro. Eso, yo, para mí es otro punto de cambio de bienestar animal. Uh-huh. Es decir, estábamos acostumbrados, pero igual en la comida como nosotros, ¿eh? O sea, estábamos acostumbrados a que las cocinas a lo mejor estuvieran escondidas al final, y hoy en día exigimos que se vean, ¿no? Quiero verlo limpio. Yo creo que con el animal igual. O sea, necesitamos ver que el animal no está maltratado, que el animal no lo pasa mal, aunque siempre en todas las peluquerías hay algún perrito perfil que tienes que bajar persiana, porque se excita o se lo pasa mal. Pero ves las paticas temblando, ¿no? Pero por regla general yo creo que este cambio es bueno, no hay que esconder la profesión de peluquería. No. O sea, hay perros que les encanta y posan, y hasta les hacen fotos por la cristalera, sí, ¿no? Sí, el perro encantadísimo. Te ves ahí con el secador y luego le cortan y tal, igual, y aquel mirando. No, tal, y baños de spa y aromaterapias, y se están entrando en un mundo en el perro que dices, oye, y tanto, si es uno más como nosotros. Como nosotros, y además nos beneficia. Si el perro está feliz, nosotros estamos felices, y al revés. Y tanto. Bueno, Paula, cuéntanos también otro evento que es importante a saber antes de despedirnos. Sí, muy rapidito, a ver, para los que podáis, porque de hecho es que es para hoy, empieza a las 5 de la tarde, y bueno, lo organiza la SVAP, la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, y bueno, es un Animal Rock Festival, es un festival de rock en el que desde las 5 de la tarde hasta las 4 de la mañana va a haber desde talleres, luego mini conciertos, van a pasar un montón de grupos, y luego al finalizar va a haber sesión de DJ. ¿Olé? DJ. ¿Dónde? Que en la Pobla de Farnals, en lo que es el pueblo, no en la playa. ¿En el mismo...? En la misma plaza. ¿A partir de las 5 de la tarde hoy? ¿Es gratuito? Completamente gratuito. Estarán allí, habrá comida, habrá barra de bebidas, hay de todo. O sea, que hay ahí para apoyar a la prote. Comida vegana también. También, exacto. Animal Festival, ¿no? Podéis aprovechar y probar la comida vegana, que la verdad es que es un gustazo. Bien, entonces, ¿alcohol se vende? ¿Se venderá algo? Sí, también, hombre, concierto rockero. Igual de cervecita, algo igual. Además, decir, todas las bandas que tocan lo hacen de forma gratuita y altruista para la ayuda a los animales. Muy bien, solidarios totalmente, pero quien se ponga cuatro patas, que sean los perros, ¿eh? Exacto. Vosotros a bailar y a escuchar buena música. Exacto, pues sí. Pues muchísimas gracias, Paula Rivero, muchísimas gracias, Marina Sebastián. A vosotros. Y eso es todo, amigos. Disfrutad de esta primavera, de sus fragancias, de sus noches y de la gente que os quiere y queréis. Ay, de los animales que están a vuestro lado, que nunca, nunca os abandonarían. Se despide Mario García al sonido y Ata Gomis al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños, pero valientes saltamontes. I'm happy again. I'm singing and dancing in the